está bueno también, más allá de la primera experiencia, también tomarse el tiempo para problematizar los lugares cotidianos que transitamos, que muchas veces eso, lo naturalizamos o no prestamos atención a un montón de dinámicas que están pasando alrededor nuestro y que afectan obviamente la vida de que habitamos estos espacios. Y para mi caso también las familias con las que trabajo, que son todas acá, de Constitución. Así que a mí lo que me generó fue esa parte, fue la primera vez que pude venir a la Gitana. No, la verdad que me re gustó la experiencia. Sí, por ahí veíamos eso cuando caminábamos, hablando de la facu, yo también estuve ahí, con todos los lugares que teníamos tan cerca de la facultad que nada, ni conocíamos, haciendo las mismas 3-4 cuadras que uno tiene que caminar para tomar su bondi o subte. Deja de ver un montón de cosas y la diferencia que fuimos viendo desde donde salimos hasta acá es como muy zarpada. Sí. Si lo pensás, no son tantas cuadras y es, no sé, muy distinto. Sí, también me acuerdo que veníamos hablando de cuando empezamos la carrera en el 2007, que nos mudamos trabajo social acá a la sede de Constitución, también lo distinto que era la manzana misma de la facultad y nada, un montón de cambios y de lugares distintos que fue como cambiando el paisaje de lo que era en 2007 de lo que es ahora, incluso esa cuadra que está del lado norte, digamos, del barrio. Sí, bueno, yo hace un par de años que vivo acá. Lo que se nota, más allá de la impresión esta que vos decís de cuando estaban en Parque Centenario y acá, el cambio que hay, que se nota, el contraste, también lo que te das cuenta es que dentro del mismo barrio, el contraste que hay dentro del mismo barrio. Y uno que ya hace un par de años que vive acá, lo que sí nota es que esa sensación después de cierta hora, cuando uno camina, se siente esa sensación de estar inseguro en la calle. Uno va a comprar, viene, habla con los vecinos y la verdad que eso se ha acrecentado en los últimos 3-4 años acá. La misma gente lo dice, la misma gente que vive acá, los mismos vecinos con los que yo hablo, inclusive acá, que gran parte de mi vida me la paso acá, en este local, también se nota que se han modificado cosas. Más allá de la militarización que hubo este último año y medio, 2 años, bueno, se nota como que hay un ambiente espeso, diríamos, cuando uno camina o se mueve por la vida cotidiana. En Pavón mismo, donde hacemos las reuniones del FOL, es una cuestión de que constantemente se ve gente corriendo y el otro atrás, me afanó la billetera, pasa esto. Y bueno, y ahí vemos la situación social, la realidad de cómo está la población, de cómo están estos lugares de paso, tanto acá en Once como en Retiro, que si bien siempre fueron lugares de paso, ahora ya son lugares de paso y más allá que antes eran de tener cuidado, ahora son de demasiado peligrosos para vivir. Se ve la vista gorda, la ineficacia del Estado, la corrupción policial, la corrupción de todo tipo, política, etc. Y que, bueno, son lugares que no sé de qué manera va a continuar esto, pero sí, yo pienso que con un gobierno como el que hay en la ciudad, no auspicia nada bueno. Nada bueno a futuro, sino que las cosas sería que tienden a empeorar con este tipo de gobierno. Por eso todo lo que hablamos hoy, lo que vimos hoy acá con esta señora Margarita, que bueno, que está luchando ahí, que bueno, que no se ve en el día a día, pero el riesgo latente lo tiene. Y que vemos que cuando uno acciona contra el poder, tiene la réplica instantánea, ¿no? De que, bueno, queda como desprotegido. Es como si a uno lo tirarían de una nave espacial en el espacio, ¿no? Y queda a la buena de Dios. O sea, si no hay una organización, si no hay una solidaridad entre muchos, esto un grupito chiquito no lo va a poder modificar. Al contrario, sino que ese grupito va a quedar desprotegido y a la buena de lo que sea. de Dios, de lo que, para los creyentes, de lo que sea. Así que bueno, eso es lo que se ve. Nosotros lo vemos acá. Nosotros lo vemos acá y con las compañeras, lo que nos cuentan. Nosotros tenemos compañeras que también viven ahí en Barraca y que a veces tienen que venir a la reunión y no vienen porque o son muy temprano y tienen miedo de salir. O cuando hay algún corte en Puente Pueyrredón, y si no, son las 6 de la mañana y no, mirá, la verdad que no. No, pero vamos en el auto, no, sí, pero para salir a esta hora. Entonces se nota que, bueno, estamos dentro del centro geográfico del país y el peligro que hay y la situación de miseria que hay, porque es implantado por el mismo sistema político-económico que hay, lo que está y bueno, y corrupto. Así que bueno, esto, no sé, yo particularmente, en lo que es nosotros en Constitución, la cuestión de vivienda no la estamos trabajando, la estábamos por empezar a trabajar como regional, pero todavía estamos en pañales, diríamos, está muy verde la cuestión. Sabemos que de la brecha se está activando más, pero como FOL lo intentamos, en un momento no se pudo por lo que varias veces repetí hoy. Vamos a ver qué podemos hacer entre la regional, porque creo que esto ya hay que tomarlo como regional, no solamente de un barrio, sino que como mínimo como regional, para después expandirlo al resto de la organización y con la brecha, con las otras organizaciones que están dentro de la brecha, porque si no es muy difícil, y por millones de cosas que tenemos dentro de los barrios, del FOL, y sobre todo en el proceso de unificación que estamos, que estamos en una cuestión de ir desmenuzando cosa por cosa para tratar de unificar los 40 y pico de barrios que somos. Entonces eso lleva tiempo, es muy complejo, y largarse solo a un tipo de actividad de esta, la verdad que nos va a costar muchísimo. Y si ya nos costaba, ahora en esta situación que estamos, mucho más. Entonces yo diría de esto, de activarlo como brecha, sobre todo, y bueno, y ver hasta dónde podemos ir modificando todo. Lo que podamos modificar, ¿no? O mejorando, por lo menos que no empeore. Eso. No, que para mí este tipo de espacios como la Agitando están buenos, porque quizás muchas veces en las facultades leemos sobre lo que pasa en, o lo transitamos, pero de un modo muy distinto al que es con una intervención como la que estamos haciendo, no solo por los grafitis, sino por el hecho de estar acá mirando y comentando con los demás. Y eso me parece que es una práctica espacial muy buena, porque pasa por el cuerpo, todo no es lo mismo leer sobre, que te cuenten sobre, pasar rápido, que frenarse, mirar, escuchar a las personas que viven acá cotidianamente, como es Agustino, o las luchas que dan las diferentes organizaciones acá. Y eso me parece que está bueno, y que ayuda mucho a apropiarse de la ciudad, y de manera colectiva. Así que nos invito a todos a que sigamos como invitando a más compañeros y más compañeras a estas instancias. Que si no, recién yo le venía diciendo a Gigi como, bueno, ¿cuántos de nosotros nos hubiésemos animado a venir caminando por acá solos? O quienes no trabajan acá o quienes no estudian acá. Nadie se mete en una villa solo porque sabe todas las cosas que pueden pasar. En esta ciudad, que es una ciudad formal, tampoco caminamos por estas calles así, si no tenemos que venir a trabajar o si no tenemos que venir a hacer alguna actividad. Y eso para mí está bueno, poder hacerlo de manera colectiva e invitarnos a seguir haciéndolo y invitar a otras personas a, che, vayamos a conocer nuestra propia ciudad, que es el espacio en el que vivimos y que queremos modificar y que construimos también. No más palabras, pero... Entonces se dice. No, salió por ahí. Me quedé pensando en el tema de la fragmentación que se planteaba cuando se hablaba de las personas que viven adentro de los... que cuando traíamos lo de la huelga de inquilinos, decíamos, ¿cómo puede ser que en ese momento se logró ese nivel de unidad y de lucha y de resistencia para resistir el aumento de los alquileres y eso? Y ahora hay mucha fragmentación, el peso a veces de los medios de comunicación y de la ideología dominante y todo eso. Y pensaba que la fragmentación poco por lo que decía Yami también, ¿no? Que la fragmentación también es de los actores que están en el barrio, digamos, ¿no? Muchas veces. Que quizás acá en Constitución hay un montón por ahí de actores, de organizaciones. Disculpame, ahí viene Fátima con la llave, si querés vamos al local, ¿eh? Me gusta cómo habla en singular, ¿viste qué le decís a Juan? Acá decidimos en asamblea la cosa. Diría que la compañera termine de, sí, perdón. De hablar y vamos, ¿no? Dale. Así mientras abren, o ya abrieron. No, dale, que dale. No, esto que pienso que por ahí también una buena intervención es contribuir con este trabajo, que creo que es parte de lo que se está haciendo, digamos, de que varios actores también se escuchen entre sí, digamos, como que tratar de trascender esa fragmentación, armando, pensando juntos, armando el mapa juntos, y que me parece que está bueno con estas producciones que hicieron los compañeros, poder también volver a revisitar, digamos, a los actores que estuvieron participando, a las organizaciones, a incluso por ahí vecinos que se han interesado y eso, y decir, bueno, y este es el resultado en estos barrios, o sea, como armar con, no sé, el mismo mapa, por ahí una devolución, como para tratar de profundizar ese proceso de superar la fragmentación. Sí, ahí tiro un datito que es como, bueno, como siempre saben, organizar cosas va en base a la fuerza, igual no hace falta como... a la fuerza también en cuerpos, ¿no? Que se le puede poner a las situaciones y una apuesta, digamos, más como de máxima. Incluso la gente que quería invitando iba a ser de afiches en los barrios que íbamos a recorrer, bajo puertas, digamos, como que realmente puedan participar.